El siguiente ejercicio que vamos a hacer es el P0318. Se titula Depósito con pago mensual de intereses en otra cuenta. Dice así: un inversor deposita en un banco 753.000 euros a 9 años con pago mensual de intereses al 12% nominal anual. Los intereses se ingresan en otra cuenta que proporciona un 5-30% efectivo anual. Calcular la rentabilidad obtenida por el inversor a lo largo de estos 9 años por sus 753.000 euros expresada en tanto efectivo anual. Bueno, pues vamos a representar gráficamente la operación y la idea es la siguiente. Tú tienes un capital inicial que son 753.000. Eso sería C sub 0. Y quieres hacer una inversión a 9 años. Entonces vas al banco y abres un depósito. Y ese depósito te da una rentabilidad del 12% nominal anual. Eso es un J12, que inmediatamente tú calculas el I12, que es el mensual. Si divides 12 entre 12, ¿qué te queda? Un 1% mensual. Por lo tanto, tú sabes que te van a pagar el 1% de los intereses de ese capital todos los meses. Lo primero que hago es calcular quiénes son los intereses. Y el 1% de 753.000 son 7.530 euros al mes. En lugar de dejarte ese dinero en el propio fondo, el banco lo que hace es que se lo lleva a una cuenta que tiene una rentabilidad menor, que tiene una rentabilidad del 5-30% anual. Con lo cual, tú lo que tienes que plantear es una operación donde tienes un capital inicial, que son los 753.000 que aportas, y un capital final a los 9 años que estará formado por dos cuantías. Una, los 753.000 que te los devuelven, y otra, el montante al que llegas con todos los intereses que has ido añadiendo en esa cuenta corriente. Por lo tanto, tengo que calcular ese montante. El montante al que llego en esa cuenta serán los 7.530 euros que aporto todos los meses vía intereses por el valor final de una renta de 9 por 12 meses al I12, siendo I12 el que proviene del 5,30 efectivo anual que te han dado como dato. ¿Cómo lo calculas? Pues I12 es igual a 1.053 elevado a 1 partido de 12 menos 1. Lo metes en la formulita y te sale un montante de 1.033.031,85. Si tú sumas ese 1.033.000 con esos 753.000 que te han devuelto, al final tienes un montante total a los 9 años de 1.786.031,85. Y ahora planteas la ley de la compuesta, que te dice que Cn es igual a C0 por 1 más I elevado a n, donde Cn, ¿quién es? Ese montante al que has llegado a los 9 años. C0, ¿qué es? El capital que tú has aportado inicialmente. Al tipo de interés, llámale R, que es la rentabilidad que tú obtienes. Y si quieres que esa rentabilidad ya sea anual, eleva a 9. Por lo tanto, la única incógnita que tienes aquí es R. Despejas y te sale que la rentabilidad que tú has obtenido es del 10,072 y más decimales por ciento efectivo anual. Repito la historia. Hay dos cuentas. Una está en el fondo y otra la de los intereses, porque lo que hace el banco es que los intereses mensuales no te los añade al fondo y se capitalizan junto con el capital inicial, sino que el capital inicial tú lo metes ahí, eso te va generando unos intereses mensuales, pero que se van a otra cuenta con una rentabilidad menor. Por lo tanto, la forma de trabajar es, primero, me calculo los intereses mensuales, que son el 1% del C sub 0. Total, que me han salido 7.530 euros al mes. ¿Y qué hago con ese dinerillo? Pues me lo llevo a una cuenta que se remunera al 5,30% efectivo anual. Me calculo el montante que obtendré en esa cuenta y me sale un montante de 1.033.000 y pico. Y ahora, cuando ya he calculado todo eso, ¿qué hago? Planteo la operación y digo, vamos a ver, esto para mí es una operación donde yo ingresé en cero 753.000 y a los 9 años, ¿qué obtengo? Pues los 753.000 que me los devuelven más todo el montante que he obtenido en esa cuenta corriente donde se han ido los intereses. Por lo tanto, para calcular la rentabilidad que yo he obtenido durante estos 9 años, planteo la ley de la compuesta, donde mi capital inicial es lo que yo aporté, 753.000, y mi capital final que puedo retirar son 1.786.031,85. De ahí despejo R, que es la rentabilidad, y obtengo ya un 10,072% efectivo anual. Problema liquidado. Muy bien, preguntas. Dime. ¿Dónde has sacado el 1,053? El 1,053 sale de 1 más i, siendo i el 5,30%. Como se pone en tanto por 1, pues es 0,53. ¿Vale? Es un 1 más i. El i es el anual, te lo da el problema.